Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos escuches. Esto es El Acratador y en directo es los jueves a las 8 de la tarde. El Acratador es un contrainformativo libertario que trata noticias y temas a fondo. No se limita al aluvión de noticias, sino que, bueno, pues se dosifica y se intenta opinar. Porque, como solemos decir en esta emisora, esto es la emisora más veraz y menos objetiva. Recuérdate que nos puedes escuchar en las redes sociales, que tenemos Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Mastodon, y que también nos puedes mandar cosas a microabierto@radiotopo.org. Y que si quieres, a través de nuestro canal de Telegram o nuestra red de WhatsApp, nos puedes mandar todavía audios para el especial fin de año, que como de costumbre haremos las campanadas aquí en la radio. Bueno, quienes quiera que estemos o que estemos en estado de darlas. Que esta es una emisora seria, pero no aburrida. Y hoy escucharemos o disco Zagarchilo, que lle un reballo de música de bandas que cantan en castellano y traducen a suyas cantas a lengua aragonesa. Este nuestro chico homenaje a este disco. Normalmente no paramos cuenta en la nuestra lingua en este programa, pero cale dar a suya importancia. Hoy escucharemos de raso música de raso en aragonés. Si no tienes amplés, despasuela, despodero. Y ahora ya cambio al castellano. Porque este programa lo escuchan en bastantes sitios y quizás les sonaba un poco peculiar lo que estaba diciendo. Así que antes que nada, dos convocatorias y empezando por una que va a tener lugar este fin de semana y que es que este próximo día 22 va a haber un paseo por los pinares de Venecia en contra de las de las obras que hay previstas de ampliación del parque de atracciones, que implica estas obras en principio la destrucción de una superficie de al menos 21.000 metros cuadrados de pinar en los pinares de Venecia. Una zona que ya ha sido muy maltratada tradicionalmente y que, lo que se pretende hacer es un paseo en el que se denunciará los posibles afecciones. Perdón, es el sábado 21, estaba yo liando, el sábado 21 a las 12 del mediodía en la Plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero, para denunciar la ampliación del parque de atracciones, que además de ser destrucción de la naturaleza, es privatización del espacio público, porque lo que hay allí son unos aparcamientos que hasta el momento eran públicos y que pasarían a ser gestionados por una empresa privada y siendo de pago, y mucho más grave por la privatización, para que el mayor beneficio privado se arrase con unos pinares que cada vez van quedando más disminuidos. Recordar que la construcción del barrio de Puerto Venecia y de Parque Venecia, el consiguiente, Puerto Venecia es un centro comercial gigantesco y Parque Venecia, el barrio que está al lado, todo esto ya fue una destrucción de pinares, también cuando se pasó por ahí el tercer cinturón, también para construir un Mercadona, se va poco a poco arañando superficie verde en Zaragoza. Pues eso, este sábado 21 a las 12 de la mañana, paseo por los pinares de Venecia desde la Plaza de las Canteras. Y el 22 de diciembre a las 12 de la mañana, concentración en el Paseo Independencia 5, en defensa de Rojava, en defensa de la vida, Jin Jiyan Azadi, que quiere decir mujer, vida y libertad, y esto es una concentración solidaria con el pueblo kurdo por todo lo que, por todo lo que está aconteciendo allí, con toda la, con la caída del régimen del Assad, Turquía está aprovechando para, para machacar al pueblo kurdo y para atacar Kobane y tomar, posiciones allí y, en la práctica, lo que significa que van a, va a ser toda esta zona prácticamente devorada por el, por el Estado turco, que pretende, como comentamos la semana pasada, establecer una especie de remedo del antiguo Imperio Otomano, lo que se llama la Otomanía. Historias tan difíciles de contar. No más obviando la alcordanza de escampar. No charremos a la hora de marchar. Alto en las estrellas. Pero no encontraba una cuña que ahora os voy a poner, y es que este programa lo remite en una serie de emisoras. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y la semana pasada, pues comentaba un poquito lo que había, pues estábamos en plena huelga de Literamit y comentábamos lo que había dado de sí la huelga hasta el momento. Literamit, ese matadero que está en Binéfar, en la provincia de Huesca. Queríamos deciros que esto es algo histórico, que esto es algo que casi ninguna de las empresas se consigue hacer. Que tenéis que tener en cuenta que esta empresa, Literamit, es la quinta empresa más grande de Aragón, que es el matadero más grande de Europa. ¡Aguantad todo! ¡Hasta el final! Sonidos de la huelga de Literamit de la semana pasada. Yo quería agradecerlos a todos de estar aquí hoy, que es el último día de la huelga, pero eso no significa que vamos a parar la lucha. No, la lucha va a seguir. Vamos a seguir a luchar y lucharemos hasta el final, hasta conseguir lo que queremos. Juntos ganamos, juntos ganamos, juntos ganamos. Yo quiero agradecer a todos que me escucháis aquí, ¿bien? Lo que yo os voy a decir es que cada uno que diga a su hermano, a su amigo, a su compañero, ¿qué valor tiene este sindicato, este CNT? No es un sindicato que yo llevo mucho tiempo, pero los pocos tiempos que estoy con ellos, he visto que está defendiendo gente y niñas con los trabajadores. No defender a diferentes del sindicato, sino a los trabajadores. Y este era el vídeo que ha hecho la CNT de agradecimiento, a la CNT de Huesca, y en breves contactaremos con su, bueno, pues con la secretaria de, con la secretaria de la CNT de Huesca, precisamente para hablar sobre esto. A ver qué tal se nos da el teléfono. Y al otro lado del teléfono está Amalia, secretaria de comunicación de la CNT de Huesca. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, hemos puesto un poco en antecedentes. Literamit es un macromatadero y es la quinta empresa de Aragón. Y bueno, ¿cuántas personas trabajan allí? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tiene? Pues trabajan entre 1.600 y 1.900 trabajadores. Uh-huh. Depende un poco de los datos, pero vamos, 1.600 fijo, es el mayor macromatadero de Europa. También es la empresa que más factura de Huesca, junto con otra de piensos. Uh-huh. Y sí, factura del orden de 800 millones de euros al año. Vamos, una pedazo de empresa. Personas, bueno, los acentos que escuchamos nos da un poquito de idea, ¿no?, de que mayormente se trata de personas migrantes, porque ¿cómo es el trabajo ahí? ¿Por qué se produce esta huelga? Claro, sí, yo diría que más o menos el 95% de las personas trabajadoras de allí son migrantes, la mayoría africanas. Uh-huh. Luego hay un, pues no sé, habrá un 10% de latinos y a lo mejor puestos directivos o encargados pues del este, de España e Italia. Esta empresa hay que decir que es de una familia italiana, los Pini, que han tenido también macromataderos en Polonia y Hungría y que, bueno, y con casos criminales en ambos países. Uh-huh. Sí, tiene una historia bastante bastante oscura por lo que hemos ido viendo en el dossier de prensa. Bueno, y la huelga exactamente, a ver, las condiciones de trabajo son muy duras, bueno, ya es un matadero, ya de por sí no lo podemos imaginar. ¿Cuáles son exactamente los motivos que llevan a esta huelga de 4 días que tuvo lugar la semana pasada? Sí, pues uniendo con lo que me has preguntado antes de las condiciones laborales, la huelga, los motivos no eran ningún motivo económico, eran bien, más bien de dignidad laboral y de mantener, de intentar que los trabajadores pudieran, pues eso, hacer su trabajo dignamente sin que les suponga una quiebra en su salud. Porque los principales motivos eran, el primero es la velocidad de la cadena de las cintas, de la velocidad, pues porque los cerdos pasan rapidísimo en la cinta y si en otras empresas, ¿no?, de alrededor la velocidad es 500 cerdos a la hora, pues en esta empresa se habla de que podría ser que fueran a 900.000 a la hora, o sea, es lo que nos dicen todos los trabajadores. Uh-huh. Entonces son un montón de horas de pie haciendo el mismo gesto, el mismo trabajo y a una velocidad terrible. Con lo cual el desgaste en la salud y las enfermedades derivadas de eso son muchísimas en la mayoría de trabajadores. Luego el otro era que pudieran ir al baño cuando lo necesiten, que no es el caso actualmente. O sea, ahora, pues imagínate, 8 horas ahí de pie, que pues los que deshuesan, ¿no? Deshuesando ahí un montón de huesos de la carne, o separando una carne, una pieza de carne de otra. Pues están muy cerca y cuando necesitan ir al baño, necesitan que un encargado les sustituya en el puesto y les dé una tarjeta para ir al baño. ¿Qué pasa? Que es que los encargados, el ambiente en esa empresa es súper hostil y súper duro. Los encargados pueden tardar un montón de tiempo en llegar, como 2 horas, y luego puede que si vayas al baño te sancionen por, bueno, puede no, que esto ha pasado, te sancionen por abandono del puesto de trabajo, con lo cual hay mucha gente que pues se mea encima. Unas condiciones, vamos, estamos hablando de, vamos, de lo más básico. O sea, ya trabajar, ya como has dicho, no es solo el tema salarial, sino es el tema de pura dignidad, aunque también se han dado casos, por lo que denunciaban la semana pasada, de jornadas maratonianas, ¿no? De jornadas de 10, de 11 horas. Bueno, y había gente que denunciaba que eso, que los turnos ahí eran a saco, ¿no? Claro, sí, o sea, estamos hablando de un ambiente súper hostil en la empresa, ¿no? Y muy autoritario, donde Pini manda y puedes pedir, sancionar. Claro, si estamos hablando de que la gente en sí se mea encima para, porque tiene miedo de que les sancionen si van al baño, pues imagínate, se supone que la jornada es 18 horas, pero la realidad es que si luego no te quedas 2 o 3 más, pues te arriesgas a que se te sancione o despida o a bronca del encargado. Entonces se supone que es voluntario, pero el ambiente laboral es otro. Luego también, pues eso, luego otra reivindicación es el tema de las máquinas, que funcionaran correctamente, que les dejaran afilar los cuchillos, que les repusieran la ropa cuando marca el convenio. O sea, que pues eso, pues estamos también hablando de una empresa que pues que trata a sus trabajadores como esclavos, básicamente. Uh-huh. Y en medio de este ambiente estalla una huelga de 4 días la semana pasada. Bueno, ¿nos haces una valoración de la huelga ahora un poco a toro pasado? Pues la valoración es muy muy positiva, porque cientos de trabajadores se sumaron a la huelga. Sabemos que más o menos hubo un 70% de seguimiento. La empresa dice que no hubo nada de seguimiento, pero nosotros sabemos que afectamos a la producción. Sabemos que, pues por ejemplo, que si normalmente entran 100 camiones de cerdos para matanza, pues en esos días a lo mejor entró de media 30, 40, en los piquetes había centenares de personas, y luego también sabemos que al tercer día, si no les hubiese afectado, pues no hubiesen hecho lo que hicieron, ¿no? Sacaron todo su todas sus armas, ¿no?, para intentar correr contrarrestar la huelga. El comité de empresa, que nosotros no participamos del comité de empresa, nuestro modelo sindical es diferente, es directamente de sección sindical, donde los afiliados de los afiliados en el CNT, en el puesto de trabajo, pues ya hacen labor sindical sin necesidad de un comité de empresa y de unas elecciones. Es más acción directa, ¿no?, de hablar directamente con la empresa y hacer ya, y no se reciben subvenciones por eso. Pues el comité de empresa sacó un comunicado de Comisiones Obreras Aragón, que de obreras tienen poco, la verdad, de Comisiones sí, de obreras poco, sacó un comunicado diciendo que la huelga era, que no se atenía a los cauces legales, que CNT no tenía representación. O sea, hicieron un comunicado como para meter miedo a los trabajadores, diciendo que no podían seguir la huelga. Luego, por su parte, la empresa también empezó a llamar a los trabajadores uno a uno, diciéndoles que les podían despedir, que porque no habían acudido a trabajar, etcétera. Y luego el tercer día también aparecieron los antidisturbios. Sí. A pesar de todo eso, el seguimiento siguió siendo bastante, bastante alto. Y el cuarto día, ya como era viernes, mucha gente, hubo también seguimiento y mucha gente también se quedó en casa. Muy entonces bien. Lo valoramos muy positivamente, porque se ha roto pues el miedo, ¿no?, de la plantilla que tenían a organizarle y a plantar la cara a esa empresa. No hemos llegado a ninguna negociación, la empresa nos ha querido sentar a negociar, pero bueno, sí que hemos mostrado la capacidad que tienen los trabajadores, ¿no?, cuando se juntan y se organizan, como para poder en el futuro, que seguramente será pronto, como reclamarle más cosas y a la empresa. Muy bien. Y además, hacer una huelga más larga. Y además con un modelo sindical, ya lo has dicho, te lo iba a preguntar, pero bueno, ya lo has dicho, con un modelo sindical como el de la CNT, que no pasa por la representación puramente electoral, sino por el trabajo diario, o sea, por el trabajo sindical directo y de la plantilla. Y bueno, y para el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a la plantilla? ¿La ves ilusionada? ¿Ves las posibilidades de otra huelga? ¿Tú qué opinas? Sí, es una opinión muy, bueno, un poco lanzada, pero bueno, ¿cómo lo ves? La sección sindical ha salido muy reforzada, también ha salido muy reforzada lo que es toda la unión de la plantilla. O sea, estar 4 días allí de huelga fue, la verdad es que fue impresionante. O sea, fue impresionante toda la movilización, todas las centenares de africanos ahí codo a codo en los piquetes. Y ellos siguen, vamos, ellos son quienes mejor conocen a la empresa, y ellos siguen, vamos, saben que esto es solo el comienzo, igual que lo sabemos también el sindicato, que posiblemente, pues claro, pues ahora el grupo Pini ha podido aguantar 4 días, no sabían que iban a ser 4 días, pues habrá que ver qué pasa si la huelga es indefinida y no saben cuando termina. Entonces sí, esto más o menos ha sido medir fuerzas, pero queda pues me parece que solo el principio. Muy bien. Bueno, pues un mensaje esperanzador. Y bueno, no te quiero robar más tiempo, sé que vas en el coche, así que muchas gracias, Amalia. Decir que para cualquier cosa cuentas con las radios libres y que, bueno, que seguiremos informando del conflicto. Nada, gracias a vosotras y a Radio Topo por haceros eco de esta lucha tan importante ahora aquí en Aragón. Un saludo, hasta pronto. Salud. Todo tuyo, sucio, mi honor de tú y yo, Paco. Pues muchas gracias de nuevo, Amalia, por este testimonio de primera mano y sobre todo muy esperanzador de ver cómo la gente, incluso en las más tremendas condiciones de precariedad, pues se organiza y lucha. O sea, que luchando se pueden cambiar las cosas. Incluso cuando estás en una situación, pues eso, de precariedad especialmente dura, y sobre todo las personas migrantes, que a lo mejor tienen mucho que enseñarnos a los que tenemos la piel más blanquita. Contra aquellos viejos miedos huyen todo, gana el amor. Si es que aplega mi canción en tuyo. Mae, qué canción más mimosa. de elevar. Do re mate el horizon, do no existan los miedos, yo futuro siga un buen, que no se cumplan los sueños, yo te quiero elevar. Pero seguimos con unas cosas de lucha sindical. Tú y yo, do remate el horizonte. ¿Ir a la cárcel por hacer bien tu trabajo? Pues es lo que le puede pasar a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, quien se enfrenta junto a tres compañeros más a 3 años y medio de cárcel por una publicación en redes sociales en la que denominaba modernos negreros a una empresa que explotaba a sus trabajadores. 3 años y medio de cárcel nos están pidiendo a 4 compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadoras por una publicación que se hizo a través de una de nuestras páginas hace cerca de 10 años, donde relatábamos la verdad, que una empresa explotaba a sus trabajadores, hecho que la Inspección de Trabajo constató y nos dio la razón años después. Entendemos que es una barbaridad que se nos esté persiguiendo de esta manera, y ya más allá de que se nos condene o no se nos condene, el hecho de que se nos persiga, se nos enjuicie, se nos detenga, se nos amordace de esta manera, creemos que en un Estado de Derecho está completamente fuera de lugar. Creemos que el sindicalismo, la acción directa, no debería estar perseguida. No se le puede dar esta herramienta, no se le puede dar esta mordaza a la patronal, el lawfare patronal que se está utilizando para perseguir a los sindicalistas. Y creemos, una vez más, que las causas por las que luchamos son difíciles, pero tan justas que tenemos que conseguirlas. Por ello, aunque no me presentaré voluntariamente, allí estaré dando la cara junto a mis compañeros. Si me detienen, pues ahí estaremos una vez más, con la mirada alta, las manos limpias y la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que se debe hacer. Aquí no se rinde nadie. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! Y este al que escuchabais es Óscar Reina, el líder sindical, por desgracia, con más detenciones, y que ha dicho una cosa muy clara: lawfare patronal. El lawfare, ya sabéis, que es el utilizar para medios políticos a la judicatura, algo que últimamente suena mucho, ¿verdad? Y ¿qué sucede? Pues bueno, que les piden a él y a otros 3 sindicalistas 3 años y medio de cárcel, pues eso, por presentar una denuncia que se demostró cierta contra una empresa y por calumnias, por llamarles negreros modernos o modernos negreros. Y es que, en efecto, es que lo que tenemos hoy en día todavía aquí en el empresariado patrio es una cuadrilla de gente a la que parece que toda explotación le parece poca. Y así nos van las cosas luego a la gente trabajadora. Y queríamos hacer palpable esta denuncia, sobre todo por la gravedad de lo acontecido. Hablamos de que esta semana es cuando tenía que haber tenido lugar el juicio. Él de momento no ha comparecido, y sobre todo porque estamos en los tiempos en que, aparte de la lucha en el Literamid, de la que nos acabamos de hacer eco, pues en los tiempos en que, por ejemplo, a los 6 de la Suiza, en Gijón, les ha caído también una pena de cárcel, en la que sigue aplicándose la ley mordaza contra aquel que se moviliza, y no digamos ya contra la gente trabajadora que simplemente ejerce su derecho a huelga o que, como en el caso de Óscar Reina, denuncia las condiciones laborales en una empresa. Encima, la justicia, por un lado, les da la razón, o sea, reconoce, y la Inspección de Trabajo, que había prácticas de explotación laboral en esa empresa, pero por otro lado, lo que hace es perseguir a quien las denuncia. El mundo al revés. O a lo mejor no es el mundo al revés, a lo mejor es el mundo que quieren algunos. دهب جناري مهبون او انا وچنو يعني وخلاص كنو يعني خستنوندر اني بامي شوغابا بردار بيمر بو يعني نهندر مد. Y en lo que es más o menos la mitad del programa, una canción que luego tendrá sentido y os explicaré por qué. Y es que es una canción conmemorativa y queremos acordarnos de un hecho bastante luctuoso que sucedió en Chiapas. Esta canción es de Habeas Corpus y se llama Dios lo quiere. Hermanos, convocamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional y a la sociedad civil nacional e internacional a la conmemoración del 27 aniversario de nuestros hermanos mártires de Actial y los 32 años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía, que se llevará a cabo en los días 20, 21, 22 de diciembre del presente año. Las actividades que se llevarán a cabo son: día 20, en la sede de nuestra organización haremos ayuno y oración a partir de las 9 de la mañana. También el mismo día habrá un grupo que se irá. Y estáis escuchando una rueda de prensa de las organizaciones zapatistas organizadas, que siguen organizadas después de nada menos que 32 años del movimiento zapatista en la Selva Lacandona. La concentración será a partir de las 8 de la mañana en Tijera Mahomut. Pero esta movilización ha costado mucha sangre, muchos muertos, mucha represión por parte del gobierno mexicano y mucha guerra sucia también, pues por los estados occidentales y en concreto con la colaboración de la CIA, de la DEA y de otras organizaciones estadounidenses. Y en concreto de lo que iba la canción de Habeas Corpus, que hablaba de la matanza de Acteal, pues bueno, esto era en la comunidad de Las Abejas, en Chiapas, donde el 27, pues donde hace 27 años, en concreto, bueno, esto sucedía un 10 de diciembre, fueron asesinadas 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 hombres, masacrados por paramilitares de la organización Paz y Justicia en la comunidad Xochitl, el, perdón, he dicho el 10, y era el 22 de diciembre de 1997. Ironías de la vida. Los asesinos, los que perpetraron esta masacre tan horrible, se hacían llamar, pues eso, paz y justicia. Y desde hace 27 años las abejas de Acteal han denunciado la falta de justicia y que los gobiernos actuales, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal, como señalaron el pasado 12 de agosto, cuando se cumplían 15 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a los paramilitares responsables de la muerte de los 45 hombres y mujeres. Dicen en su comunicado: el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, recordar la desaparición y presunta muerte de un grupo numeroso de estudiantes, o otras muchos crímenes de Estado que citan en su comunicado, como Aguas Blancas, Pasta de Conchos, Tlatlaya, y bueno, pues también destacar que ahora mismo México es la democracia, bueno, democracia formal, aunque por llamarlo de alguna manera, que tiene más número de personas desaparecidas en el mundo. Y asimismo, pues es una, tiene zonas que de facto se encuentran en situación de guerra, pero esto es como el elefante en la habitación. Todo el mundo sabe que esté ahí, pero nadie parece querer verlo. Y se acaba el año, y precisamente cuando acaba el año, de ahí viene esta conmemoración, se cumplen precisamente 32 años de del caminar de la organización de la revuelta en la selva Lacandona, que bueno, pues empezaba la revuelta de Chiapas, el movimiento zapatista, hacia su irrupción en un final y comienzo de año de entre 1992 y 1993. Pasan ya, hace ya 32 años. Muy propio. No me digas que no había por qué luchar, esta letra de acero. No me digas que no hay por qué luchar. Me asaltaron con mano armada, una vez me dieron una paliza, una vez me iban a robar un coche y si ponías alguna objeción, pues te mataban. Era el día a día de Leticia en Venezuela. Es una mujer trans y su país no reconoce ni su identidad ni sus derechos. Ahí aprendió a convivir con la violencia, pero se armó de coraje y vino como refugiada a Zaragoza. Ahora tiene la nacionalidad, también un trabajo. Su vida ha cambiado radicalmente. Aquí soy feliz. La seguridad que me da estar en la calle, ir al supermercado, coger un bus, coger el tranvía, saludar a mis vecinos, que la gente me conozca y que no vea en mí una persona transmigrante, sino que vea la persona que realmente soy. Pero se refugia. De menos, sobre todo la me asaltaron con mano armada. Mi nombre es Philippe Jostrin, soy haitiano, tengo 30 años y hace 2 años que estoy en Argentina. Mi nombre es Zainabu. Vengo de Senegal y hace 16 años que estoy acá en la Argentina. Mi nombre es Freda Montaño, soy del Ecuador y voy caminando a los 24 años de estar acá en este país. Soy Venancio Manuel Rodríguez, nacido en Cabo Verde y llegué a este bendito país en el año 1947 con 18 años de edad. Salí desde Colombia directamente al norte argentino. No tenía ni idea de la diferencia entre el norte y la capital. Para mí era Argentina. personas migrantes que celebramos este Día Internacional de las Personas Migrantes el 18 de diciembre, que es cuando se celebra. Y bueno, pues un día que más allá de la conmemoración, queremos recordar que emigrar es un derecho. Y de hecho, pues hubo una concentración ayer día 18 aquí en Zaragoza como gesto de denuncia, duelo y solidaridad por las 1.357 personas fallecidas en lo que va de año tratando de llegar a las costas españolas de Europa. Y es que la migración tiene muchas caras y sobre todo ahora en estos tiempos de neoliberalismo, de capitalismo salvaje donde todo se deshumaniza, no está de más recordar que un migrante no es un migrante o un MENA, ese término despectivo para referirnos a niños y niñas que vienen aquí. Son, ante todo, seres humanos y el ser humano, por el hecho de serlo, tiene una serie de derechos y el fundamental, el derecho a una vida digna, que parece que se nos olvida demasiado fácil. Violeto sin fer, sentir amar y jugar con la arena. Sacar a guitarra y can... Y hablamos de 1.357 personas fallecidas en las rutas de acceso a Europa, pero esta cifra probablemente sea más alta, pues el colectivo Caminando Fronteras, del cual nos hemos hecho eco aquí en más de una ocasión, pues de sus diferentes testimonios, ha denunciado que en los 5 primeros meses de 2024 habían desaparecido o fallecido al menos 5.054 personas, una cifra muy superior a la registrada el año pasado en estas mismas fechas, según explican desde diferentes entidades. Y la concentración que se llevó a cabo, pues nos gusta el eslogan con el que se hizo: todas las vidas importan, como gesto de denuncia, duelo y solidaridad. Una concentración que se quiere seguir convocando el tercer miércoles de cada mes que haya una sola persona fallecida. Y quieren reclamar que sean las propias administraciones quienes la convoquen, demostrando que todas las vidas importan. Regálame de calor. Salí. Y estáis escuchando el sonido de la concentración de ayer, donde nos hablaban, pues eso, que migrar es un derecho y piden vías legales de acceso al territorio, de políticas justas, vías de tránsito seguras y legales y derecho a no tener que huir del propio país, haciendo más que patente una realidad mucho más dura como es la de las personas refugiadas, como el caso que escuchábamos antes de la venezolana Leticia. Matará fallena, metele valor. Quiero flows en los pels, carambels de morder, espirals de colors y oleitos sin fer. Y todo esto en que se hacía público también en el marco del Día de las Personas Migrantes un estudio sobre la vulneración de derechos básicos y la falta de distribución de los recursos públicos a los que se enfrentan las personas migrantes. Y en concreto, pues lo que denunciaban era situaciones de racismo, además en contextos tan delicados como el de la DANA, cuando se han producido trabas para solicitar el asilo, discriminaciones sistemáticas contra los migrantes, no solo en Valencia, sino en todos los sitios, el discurso de odio, cacheos raciales y trabas para cualquier solicitud de asilo, cuando en sí el asilo es un derecho. Con la arena, sacar... De hecho, una de las denuncias que había es que aproximadamente había personas que denunciaban que habían realizado hasta 700 llamadas telefónicas para intentar pedir una solicitud de asilo, o sea, para que les atendieran en la administración pública a lo largo de toda la mañana hasta las 15 horas y nadie había respondido nunca al teléfono. Esto al mismo tiempo que se conoce la existencia de mafias por las que, bueno, pues si tú les das el conveniente dinerito, pues ellos te facilitan un puesto en la fila, por decirlo de alguna manera. El 91% de los inmigrantes que llegan a España vienen buscando un trabajo digno. El 43% de los inmigrantes en España están en riesgo de pobreza y exclusión social. Muchos dejan atrás sus vidas y sus familias. Ponte en la piel de ellos, a ver cuánto dura tu sonrisa. Pues eso, que no está de más. Ninguna persona es ilegal. Lo ilegal es que una persona no tenga dignidad. En el 101.8 de la FM. Y que se acabe el acrotador. Y que aunque sean navidades, no os preocupéis, que el jueves que viene aquí seguirá Radio Topo dando la tabarra a lo largo de navidades y yo también. Muchas gracias por las colaboraciones, porque este programa sin la gente que no habla sería imposible. O sea, con la gente que va mandando cosas, que va mandando ideas, que va mandando pues todo aquello que podéis contactar aquí con la radio a través de las redes sociales, o ya sabéis, en microabierto@radiotopo.org. Un pletórico saludos y anarquía.